En días pasados, el Banco Macro reproveyó de bicicletas a Villa Yardino. Antiguamente sabíamos que dentro del pueblo había unas bicicletas azules que se prestaban, pero bueno, ahora son bicicletas más modernas y de color blanca. Este acto se llevó a cabo el viernes pasado y vamos a hablar con Marcelo Molas, subsecretario de Turismo, sobre esta nueva préstamo o alquiler de bicicletas. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Gusto de estar contigo. Bueno, Marcelo, hace una semana que se inauguró nuevamente el punto de encuentro para poder hacerse de estas bicicletas con una nueva modalidad. No, en realidad no es una nueva modalidad. Siempre se cobró un alquiler para el mantenimiento de las bicicletas. Por supuesto, en primer lugar, agradecer al Banco Macro y a la Fundación, porque cuando llegué a la función, las bicicletas que estaban en ese parque antiguo estaban totalmente arruinado, era totalmente inutilizable y demandaba una inversión muy grande que no estábamos en condiciones de hacer. Pero gestionando con el banco, logramos en muy pocos días, porque fue realmente rapidísima la resolución, para que nos proveyeran este nuevo lote de bicicletas, 20 bicicletas nuevas, 0 kilómetro, marca Tomaselli, son de muy buena calidad y obviamente es una inversión muy grande de parte de la... Entonces, Marcelo, esto, el resguardo de las bicicletas, lo tiene que hacer la municipalidad. Se ha reformado el recinto donde estaban para poner chapas para que no entre agua. La municipalidad ha invertido en el cuidado de estos rodados. Definitivamente, se ha cambiado totalmente la guardería de las bicicletas. Se hizo un gasto, no es un gasto, es una inversión importante. Como bien decías, antes tenía una lona, estaba toda rota, la bicicleta le daba el sol, la intemperie. Y eso también contribuye a que se arruine ese parque de bicicletas. Se ha puesto todo chapa, se han reforzado los cerramientos, porque lamentablemente, y aún recientemente remodelado, ya hubo intentos de acceder al interior de la guardería. El vandalismo lamentablemente es permanente, estamos previendo la reparación de esa rotura para preservar eso, porque es un capital para la localidad. Entonces, lamentablemente en muchos casos, como sociedad en general, somos un poquito hijos del rigor. Entonces, cuando tiene un costo, que realmente es muy económico, 500 pesos por el turno de 4 horas, hay lugares donde se están alquilando habitualmente, 1.200, 1.300 pesos, 3 horas de uso de la bicicleta. Y obviamente hay que mantenerlo, hay una persona que va a estar dedicada a esa actividad, ahí en la guardería. Entonces, ¿el sistema cómo funciona? La persona interesada va a la oficina de turismo de la terminal de ómnibus, ahí se le van a recabar los datos, va a dejar su documento tipo garantía y un carné o alguna cosa que digamos nos dé la seguridad que va a volver. Porque ya ya tuvimos el caso que nos robaron una bicicleta, la persona dejó el documento y después, claro, lo declara como robado y recupera. Y nosotros tuvimos que salir a buscar la bicicleta. Los requisitos son muy simples. La persona que va a cargo tiene que ser mayor de 18 años. No se puede transitar por la ruta. Sí, por supuesto, se puede cruzar para ir a la parte de los balnearios y todos nuestros recorridos. Hay que devolverla en excelentes condiciones. Se compraron, eso sí compró la municipalidad, los 20 cascos correspondientes, nuevos, impecables, de buena calidad, para que el usuario también tenga esa tranquilidad y esa seguridad. O sea, estamos tratando de brindar un muy buen servicio por un costo que es prácticamente simbólico y que está dedicado fundamentalmente al cuidado y mantenimiento de ese parque de bicicletas. Sí, la controversia se da porque La Falda también hizo la inauguración del nuevo recinto con las nuevas bicicletas y ellos no cobran, pero se ve que antiguamente lo hacían. Ahora han cambiado la modalidad. Bueno, cada municipio puede tomar su resolución. Ellos también sufrieron las consecuencias del vandalismo y la falta de cuidado. Lamentablemente, a veces, en vez de utilizar la bicicleta como paseo y poder recorrer la localidad, se aprovecha y quieren hacer deportes extremos y después las bicicletas se arruinan y no es el objetivo. Lo que queremos es que tanto el residente como el visitante recorra nuestra localidad. Es un medio de transporte sano, no contamina, tiene un montón de beneficios a la salud y proponemos y apuntamos a eso, no a la práctica del deporte y diciendo ya que está, tengo la bicicleta y como no es mía, hago cualquier cosa. Entonces, el objetivo es cuidar ese parque de bicicletas para que lo podamos aprovechar absolutamente todos nosotros, tanto el visitante como el residente. ¿Días y horarios? todos los días, de 8 a 12 y de 16 a 20. Cortamos a la siesta inclusive también por una cuestión de salud. Son días de muchísimo calor. Entonces, facilitarle la bicicleta a una persona a las 2 de la tarde, cuando tenemos una inclemencia de temperatura de 30 y pico, 40 grados, es también ponerlo en riesgo. Entonces, preservando esa condición de salud del usuario, hemos dilatado el servicio y el horario de atención de la gente de turismo, que antes cortábamos a las 20, vamos a cortar a las 21, para dar tiempo a que esa persona, 20 horas, con un pequeño margen, porque también hay que cuidar al personal. Entonces, de 8 a 12 y de 16 a 20 son los periodos. 500 pesos, las 4 horas de uso. Aclaramos, hay un único tamaño y modelo de bicicleta, no hay para más grandes ni para más chicos, y no se fracciona el uso. No, si lo tomo 3 horas, 2 horas, es el mismo periodo y la misma condición absolutamente para todo el mundo. Y con la entrega de estas bicicletas, nosotros de la Dirección de Deporte vamos a poder trabajar mejor y fuera de temporada vamos a poder hacer salidas en bicicleta, bicicleteadas, y conocer que la gente, hasta la de nuestro pueblo, y fin de semana larga los turistas van a poder conocer distintas partes de nuestro hermoso, hermoso lugar. Por otro lado, agradecemos al Banco y a la Fundación Macro, porque todas las bicicletas viejas que han quedado las dejan y nosotros las vamos a poder adaptar desde la Dirección de Deporte con los talleres para chicos discapacitados, bicicletas para ellos. Para eso vamos a hacer un lanzamiento más formal luego, donde la gente que quiera aportar una mano, herreros y a todos los que se les ocurra y poder sumar esfuerzos y energía, bicicletas para chicos con discapacidad para fortalecer nuestros talleres deportivos. Gracias.